querida, adiós, adiós, adiós. Me voy de tu destino, solo por mi camino, llorando por tu amor. Adiós, chacha querida, adiós, yo ya me voy. Sé bien que este cariño grande que existe entre los dos. Por el camino habrá siempre gotitas de mi llanto. ¿Cómo podré olvidarte si te amé, si te amo tanto? Adiós, chacha querida. Adiós, adiós, adiós. Ojalá y nunca llores. Ojalá y nunca sufras como he sufrido yo. Por el camino habrá siempre gotitas de mi llanto. ¿Cómo podré olvidarte si te amé, si te amo tanto? Adiós, chacha querida, adiós, adiós, adiós. Ojalá y nunca llores, ojalá y nunca sufras como he sufrido yo.